los latidos del corazón, que al igual que el reloj con su tic-tac, van marcándonos la pauta de ese tiempo que va transcurriendo, de esos recuerdos que poco a poco vamos acumulando en la memoria.